¿Cómo te fue, Macario? Muy bien. Todo quedó aclarado. Qué bueno. Salgo libre por falta de pruebas. Qué bueno. Te felicito, hermano. Gracias. Oye, tenemos que comunicarte algo muy delicado. En la celda me lo dicen. Se ha dicho que el afectado es el último en saberlo. Pues, ¿qué carajos traen? ¡Hable claro! Trata a tu mujer, hombre. ¿Qué le pasa a mi mujer? Si no te lo dijéramos, no seríamos tus verdaderos amigos. Ya me colmaron el plato. Escupan todo lo que traigan. Tu mujer te engaña, hombre, con tu compadre Rogaciano Meléndez. ¿Estás seguro de lo que dices? Claro que estamos seguros. Todo el mundo lo sabe, menos tú. Buenas tardes, buenos días, no sé qué horario están, escuchas de su podcast, el Shoa del 8. Estamos aquí grabando un día tarde, así que probablemente sea publicado incluso una semana después, pero ¿qué se le va a hacer? Así, estamos grabando el episodio del día del 12 de octubre, el día de... Este día tiene muchos nombres porque cada nombre que le ponían, alguien decidió putearlo. Y ponerle algún otro nombre, entonces tiene 4000 nombres. Por ejemplo, en Venezuela era el día de... Primero comenzó como el día de la raza y llegó Chávez y dijo que no, que ahora era el día de la resistencia indígena. En Estados Unidos es el día de Colón. En muchas otras partes lo conocen como el día de la hispanidad. En Perú ahora hay movimientos que están tratando de poner, o sea, movimientos, digamos, afines o amigables hacia lo que sucedió el 12 de octubre, que ahora lo tratan de llamar el día de la identidad. Entonces es un día bien, bien complicado, bien debatido, por, digamos, por todas las narrativas anticoloniales, todas las progretradas que hemos que hemos estado sufriendo en el último siglo, básicamente, bueno, la última mitad de siglo, del siglo XX para acá. Entonces, nada, en este episodio vamos a tratar el tema, pero desde el punto de vista de España, pues, de lo que significa para España, para los españoles, nada de memes así, digamos, anglos de, sí, vino este es el día en que el hombre blanco vino y destruyó a los indígenas, sino vamos a hablar de, o la grandeza del hombre europeo, nada de esas cosas así, sino que vamos a hablar de España. Lo que significó para España, lo que influyó, lo que quiso decir para España y de cierta manera, por reflejo de España hacia el mundo, lo que quiso decir para el mundo, lo que logró España en este momento. Entonces, para esto me traje a mis buenos amigos, Guerrilla Junior, que ya lo conocerán de antes de episodios anteriores, y a un nuevo personaje, un nuevo invitado llamado Postnauta. Entonces, saluden amigos, ¿cómo están? Guerrilla Junior, di hola. Hola a todos, gracias por traerme de nuevo. Postnauta. Hola, muchas gracias por traerme y a ver si me gano más y eso, a ver si podemos agradaros. Está bien, está bien. Estoy seguro que sí. Estoy seguro que sí. Pero bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar hablando de un tema principal o del núcleo de esta cuestión de es ¿por qué el 12 de octubre, España, de 1492, España descubre América? ¿Por qué es España la que descubre América y no los nativos que ya vivían aquí o el famoso adorado de los nordicistas y demás, ¿cómo era que se llamaba? Erikson, Leifson, no me acuerdo, el vikingo este, ¿ustedes se recuerdan el Sí, nombre? Leifur Ese mismo. ¿Por qué él no descubrió América y sí fueron los españoles? Muy bien. Bueno, la historia en general, la historia universal, es eurocentrista. Está escrita desde Europa. Fundamental, pues, sobre todo cuando hablamos desde nuestra esfera, ya sea en Europa o en América. La historia que nosotros aprendemos es eurocentrista. En otras partes del mundo se estudia. Pero bueno, para nosotros, la incorporación de América a la historia universal, a la incorporación de América a todo el influjo de ideas, por supuesto en el comercio y todos esos temas españoles. Porque sí, yo creo que este conocimiento general, los vikingos con Leifur Eriksson llegaron antes a esa zona, Finlandia, pero que realmente, a pesar de tener sus asentamientos e intentar realizar algunos intercambios con los nativos sin mucho éxito, no tuvo mayor trascendencia que ello, salvo en las sagas, y bueno, tampoco quiero adelantar mucho, pero es posible que Colón también supiera de estos viajes de los vikingos. Pero realmente los vikingos no llegaron a incorporar, no llegaron a hacer una obra como la que hizo España en 1492. Pero el argumento sería entonces que habían aquí civilizaciones o tribus indígenas que sí lograron grandes asentamientos y tenían millones de habitantes. ¿Por qué ellos no son los descubridores de América? Porque es España quien la descubre al mundo. Descubrir no es algo para quedártelo tú solo, sino para mostrarlo a los demás. Cuando uno descubre, por ejemplo, la ley de la gravitación universal, mientras no la muestra al mundo, esa ley de la gravitación universal para el mundo no existe y por tanto no está descubierto. Parece un poco un acertijo de estos budistas de los que pregunta que si un árbol cae en el bosque cuando no hay nadie alrededor, ¿hace ruido o no hace ruido? En este caso, las cosas funcionan así. Descubrir algo es para que todo el mundo sepa lo que es, dónde está y tal, ¿no? O sea, no es llegar allí. Llegar allí, bueno, tú llegas allí, pero no tienes conciencia de estar llegando a ningún sitio, ni de venir de otro sitio, ni de estárselo mostrando a nadie. O sea que creo que es muy diferente. Claro, creo que Postnauta, porque lo conozco, se estaba yendo por la cuestión de lo de la historia universal. Y como sé que él es como yo, buenista, pero sin lo ateo, sé que se está yendo, sé que los tiros van porque él quiere decir que la historia la escriben los imperios universales. Y que por eso es que España, al volverse un imperio universal, básicamente con el descubrimiento de América, es la que incorpora el continente o la roca nueva a la historia como tal, y por eso la descubre. Corrígeme si estoy equivocado, Postnauta. Así es. Y no solamente al continente, también a las gentes que había, porque no olvidemos que la incorporación que hizo España en América no fue solo las tierras o el oro, la plata, el cacao, en fin, los recursos naturales que hubiera en ella, sino también a sus gentes, en una reformulación del derecho y la filosofía que nunca antes se había visto, porque es que esta situación es completamente nueva. Claro, y hay que recordar aquí, hay que, digamos, desmitificar ciertas concepciones que se tienen. Ya la gente sabía, o sea, el viejo mundo ya sabía, y desde hace bastante tiempo, desde antes de que se lanzara Colón, ya se sabía que el mundo era esférico, que era redondo. De hecho, si no me estoy acordando mal, los griegos, creo que Eratóstenes o algún otro griego, había incluso aproximado su circunferencia y al parecer la aproximó muy bien. Cosa que, o sea, no se pudo confirmar empíricamente hasta que España le dio la vuelta al mundo por primera vez y lo confirmó empíricamente. Pero ya se sabían esas cosas. Lo que no se sabía para nada es que en el Atlántico, entre digamos, las columnas de Hércules y, llamémoslo, China, había un continente entero, una roca entera con un montón de gente que nadie sabía nada de ellos, completamente aislados del mundo. Y esto es lo que incorpora España a la historia. Bueno, así es. El conocimiento de que la Tierra era esférica, sí, era algo bastante, bastante extendido, sobre todo entre los marineros. Evidentemente ellos han sido gente que ha estado en contacto con la mar y ha tenido que ver un montón de cosas e indicios que se ven a simple vista. Por ejemplo, cuando miras en la villa marinera y ves veleros que vienen desde lejos, tú ves antes la punta del mástil, se va viendo el velero entero. Es una prueba muy sencilla. Luego ha habido otras muchas que se han hecho a lo largo de la historia. Y frente a lo que se cree de la oscuridad de la Edad Media y esa época en la que no había conocimientos, o más bien, que también se suele decir, aquella época en la que se fue hacia atrás, conocimientos, es todo lo contrario. Colón se comenta que tenía evidentemente sabía que la Tierra era redonda y tenía unos cálculos en los que se indicaba que desde Lisboa hasta la ciudad china de, no sé decirla, Huangzhou, había, creo recordar que, no sé si decía 3.000 o 4.000 millas, una distancia así. Claro, estaba basado también en los viajes de Marco Polo y en las mediciones de Eratóstenes. Ninguno de los dos sabía lo que había entre medias. Claro, era una cuestión que era por confirmarse empíricamente. O sea, no es que la gente pensaba que la Tierra era plana o lo que fuera, sino se sabía que era esférica, que era redonda, pero simplemente nunca se le había dado, nunca había nadie que viajara, le diera la vuelta. Nadie nunca había llegado al este a través de, partiendo por el oeste. Entonces, ese es un hecho que hoy en día tomamos por sentado y se le descuenta mucho a España el típico argumento este de que España no hizo ciencia, de que no sé qué. O sea, pero todos esos descubrimientos de la época o de la era de oro española, ahora son como muy comunes, o sea, no como muy comunes, sino son como bases de conocimientos nuevos que se han generado a partir de eso. Y entonces no se toma tanto en consideración. Es algo bien curioso, ¿no? Porque por ahora damos por o sea, ya sabemos que la Tierra es redonda, excepto algunos conspiranoicos, ¿no? Y yo no sé si tenemos escuchas que son terraplanistas, pero si los tenemos, amigos, están equivocados. No es que la NASA les está mintiendo, es que ya los griegos habían calculado la circunferencia hace 3.000 años. No es una conspiración, ¿ok? Los griegos no es una conspiración de 3.000 años desde los griegos hasta la NASA hoy para mentirnos de que la Tierra no es plana. Entonces, bueno, más allá de esas tendencias, digamos, anglos de regresar a ese tipo de posturas presocráticas, bárbaras o lo como quieran llamarlas, El hecho empírico, el descubrimiento empírico de darle la vuelta al globo, de probar que de hecho es redonda, empíricamente, no, porque todo hasta ahora eran cálculos, se descuenta hoy en día, porque es como, sí, ya lo sabemos, ¿sabes? Sí, ahora tenemos fotos desde el espacio, ¿no? Pero hace 500 años hay que ver que darle la vuelta al globo, carajo, bien complicado. Entonces, a ver, que una vez establecido esto, ¿qué más podemos hablar? Podemos hablar de los mitos de la conquista de España, de la conquista española, de vamos a hablar de que le robamos el oro a los indígenas, hablemos de eso. Posnauta, guerrilla, ¿cuánto oro de robado tienen ustedes? Pues yo lo estuve contando antes, frotándome las manos a los Happy Merchant, y la verdad es que me parece poco. Yo creo que tenemos que volver y robar un poco más todavía. porque no fue suficiente. Sí, el tema del robo del oro es un absurdo, que es cuando llegan los españoles allí, el oro allá no es lo que es en Europa, no es el patrón de nada, no es un metal que se utiliza como moneda y, si no recuerdo mal, se utilizaba para básicamente temas ornamentales. Los españoles le dieron mucho aprecio, pero si no hubiese habido oro, lo hubieran conquistado todo igual, con las mismas ganas y con la misma destreza. Eso que lo tengan claro cualquiera, ¿no? Y luego el tema de que, bueno, pues de esos países, de Perú, de México, se sigue sacando oro y plata, y bastante. O sea que parece que no se robó todo, ¿no? Así que, bueno, pues una de tantas historias que buscan justificar miserias presentes, queriendo enlazarlas con supuestas injusticias pasadas. Pues nota. Así es, y encima proporción de oro que se llevó sobre la que se trajo de plata es que es ridícula, es irrisoria. Se trajo mucha más plata que oro, pero bueno, eso es, al fin y al cabo, también es lo que ha dicho los indígenas. Bueno, hay dos corrientes en esto. Hay gente que dice, como nosotros, completamente. También hay otros que dicen que ellos el oro no tenía ningún valor, que también es falso. Como ha dicho Guerrilla, lo usaban para decorar, para hacerse sus joyas. Es decir, tenía un valor, pero no era un patrón monetario que se usaba para realizar transacciones comerciales. Habían instrumentos sagrados, religiosos, hechos de oro. O sea, no es que no tenían ningún valor, simplemente no tenían la concepción, digamos, monetaria de dinero que nosotros pensamos ahora del oro, que incluso hoy en día tampoco lo tiene. Hoy en día el oro es un commodity, es una. O sea, la gente no usa oro para dinero, pues simplemente lo usan como repositorio de valor, de cierta manera. Exacto. Y además, también otro punto que no se suele tener en cuenta es que lo del nos robaron el oro. Al fin y al cabo, eso es una reclamación que se hace con el sistema de valores, con la idea, con las ideas que trajo España a América. Es decir, no es una crítica legítima desde un lado americano puro. O sea, al fin y al cabo es otra manifestación de España. Es uno de los absurdos, pero bueno. Y también lo que se ha dicho antes, lo que ha dicho antes Guerrilla, que hubiera oro o no hubiera, la conquista se habría llevado igual. Sí, porque el pretexto, o bueno, la palabra pretexto no sé si cabe, ¿no? Pero la razón o la justificación para la conquista de los territorios, porque de hecho hubo un gran debate al respecto, no fue simplemente, digamos, la barbarie de, oh, territorio nuevo, conquistar, aplastar, sino hubo un debate de, bueno, y tenemos derecho a subyugar a esta gente. Tenemos derecho a, o sea, tenemos derecho a tomar sus tierras. Este debate de hecho se dio en España. Se cuestionó, no fue esta cuestión, digamos, lujuriosa de sangre, de territorio, de explotación que nos hacen, que nos venden hoy en día, de simplemente los españoles, estos españoles que o europeos, por también esta reputación se extiende a quizás con un poco más de razón a otros europeos, pero a España se le aplica con bastante ahínco. Esta cuestión de conquistar, de la lujuria, de someter, de aplastar, cuando en verdad fue algo inesperado para todas las partes, y en España hubo un gran debate al respecto de si había derecho, si existía razón para someter o sojuzgar a esta gente. Y la conclusión fue, bueno, pues no, tú debes saberla, así que te dejo que tú digas cuál fue la razón por la que se dijo que sí era válida la conquista de América y no era por el oro. Sí, bueno, la conquista de América, en primer lugar, tuvo varias fases en la manera de ser conquistada. Por ejemplo, los primeros terrenos que fueron conquistados fueron las islas del Caribe. Y una de las evidencias de que cambió mucho el modelo de conquista es que las islas del Caribe apenas quedan nativos, los que había por ahí, taínos, por ejemplo. Ya en el testamento de Isabel la Católica se dice que existe la obligación de convertir a los indígenas de América y de tratarlos no como si fueran vasallos, no, es que eran considerados vasallos de la corona y había que tratarlos en consideración. Luego, evidentemente, esto había gente que lo cumplía y había gente que no. y el debate siguió. El debate siguió en la controversia de Valladolid ya en el reinado de Carlos I, que fundamentalmente hubo dos bandos, el de Ptolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda. El bando del primero era un estilo de conquista mucho más benévolo que, bueno, si se conoce un poco la obra de Bartolomé de las Casas, era, digamos, una corriente en la que se abogaba por vertir a esa gente, sacarles del barbarismo, sin meterse mucho en sus estructuras políticas, lo suficiente para conseguir su conversión. Sin embargo, en el lado de Juan Ginés de Sepúlveda, era un modelo también llevarles la civilización mediante la guerra, si hiciera falta. Es decir, sin cortarse. Si se negaban, guerra. Y a los que se convertían, pues respetarles. Y al final, realmente, el modelo real que se llevó a cabo, evidentemente, en esas esferas tan teóricas, al final lo que se lleva a la práctica. Y más aún antes, cuando la conexión entre dos mundos, mucho más lenta que lo que hay ahora, pues lo que se llevó realmente fue una combinación entre las dos. Que se puede ver muy bien cuando uno lee las crónicas, por ejemplo, de Francisco López de Gómara. Uno se espera, cuando lo empieza a leer, que eso va a ser un montón de batallas, constante guerra. Y al final, lo que uno ve realmente es que la conquista de América fue mucho más un juego de diplomacia entre las tribus y los españoles y las tribus entre sí mismas, que la verdad muestra cómo fue de verdad. Porque no fue solo espadazos y sangre y muchísimo más. Es un tema muy complejo y que se debe estudiar. Sí, y es importante, digamos, recalcar esa lo histórico de esto, porque en nuestros círculos muchas veces se propagandiza mucho esto y se pone como que sí, que fue una cuestión de pura sangre, de puras batallas, cosas así. Y realmente, o sea, no por quitarle lo épico, no por quitar el hecho de que sí hubieron batallas y sí hubo guerras, sino que el mérito está en que no fue una destrucción o un aplastar, al contrario, sino un, no sé cuál es la palabra, dominarlo por diplomacia, o sea, ponerse, o sea, es curioso, ¿no? Porque los ingleses, usaban la diplomacia entre comillas, pero era como para subvertir, era como para ellos gobernar desde atrás, ¿sabes? Para poner líderes títeres ellos, pero los españoles en verdad buscaron era, digamos, incorporar al mundo político español a estas gentes, ¿no? Entonces es como una distinción un tanto sutil, pero que hay que remarcar. No sé qué opinan ustedes. Exactamente, la absorción en las estructuras políticas de esa gente es fundamental. Prácticamente desde el principio, ya Hernán Cortés lo intentó, Pizarro, Núñez de Balboa, etcétera. Ellos iban con esa intención. O sea, ellos no iban con la espada y luego preguntaban. Es que se lee en las crónicas que se ofrecía al jefe de cada tribu o del mismo imperio que se convirtiera, que se hiciera vasallo del rey de Castilla. Si se negaba, pues guerra. Y al final, bueno, ahí es como se ve esa fusión entre el modelo de Bartolomé de las Casas, que era completamente inviable, y el modelo de Juan Ginés de Sepúlveda, que era más viable. Al final se optó por una combinación. Y eso, pues, es que realmente era la absorción de esa gente. No había intención de destruirlo. Aunque, claro, evidentemente, murieron muchos. Hubo guerras, hubo epidemias. En la conquista de América hubo juegos diplomáticos muy complejos, guerras, en fin. Y guerrilla, no sé si quieres contribuir a algo a lo que estamos diciendo. Si se quiere entender la mentalidad que llevaba España, se puede ver desde un hecho histórico incontestable, que ni siquiera los más indigenistas, a poco que se molesten en estudiar el tema, van a tener que aceptar. No es algo que sucediera en América, sino es algo que sucedió en Europa y es en España misma. En 1453... los otomanos tomaban Constantinopla, que es la última ciudad que le quedaba a los bizantinos, cristiana, por supuesto. ¿Y qué sucedió? Que los otomanos redujeron a la esclavitud a todo aquel que no mataron, prácticamente, ¿no? La ciudad quedó arrasada, la gente, el que pudo huyó y el que no pudo murió o fue vendido como esclavo. Unos pocos años más tarde, en 1492, España conseguía que se rindiera el último bastión islámico en Europa Occidental, que era el Reino de Granada. No se mató a nadie, ni se esclavizó a nadie. Entonces, hay una diferencia muy clara entre lo que es una potencia u otra a la hora de conquistar. Y esa es la mentalidad que llevaba España en América. Es verdad que, por ejemplo, en el Caribe, hoy en día es difícil encontrar un indio originario, pero esos excesos, por así decirlo, excesos vistos desde el punto de vista de hoy, que son, pues a lo mejor, meter a la gente de esclava o matar a mucha gente o lo que sea, esos excesos ya estaban purgados antes de que se comience a conquistar el continente. Y por eso en el continente eso no llega a suceder en ningún momento. Así que es muy fácil hablar de que no, España mató gente, bueno, son guerras. O sea, pero no va más allá. No se mató a más de lo que conlleva una guerra. No se quiso exterminar a nadie. Incluso desde un punto de vista mal pensado, economicista, materialista, se podría decir, ¿para qué matar al que luego puede ser tu siervo? Eso en el caso de que nos creyéramos que todos los indios fueron reducidos a la esclavitud, ¿no? No se sostiene. El tema de la leyenda negra se puede atacar por muchísimos lados y prácticamente por casi todos vamos a ganar. Mira, y yo sumado a eso, hace poco estaba escuchando el podcast de Myth of the 20th Century, un capítulo, un episodio que era sobre el catolicismo en Estados Unidos y cómo el, digamos, el imperio americano maniobró para, ¿sabes? No socavar o entrar en llevar a la iglesia a sumisión, porque obviamente es un imperio, pues, o sea, no se le está criticando eso, pues, tenías este poder, digamos, religioso extranjero que no se adapta a tu sistema liberal laico y tienes que de alguna manera movilizarte para subyugarlo, ¿no? Pero en medio de esa charla se ve bastante los problemas que ha tenido Estados Unidos siempre con el rollo racial y étnico. Porque no solamente racial en el sentido de los blancos contra los negros, sino dentro de la misma raza blanca, alemanes católicos contra alemanes protestantes, o alemanes irlandeses, italianos católicos, irritando o chocando con las élites WASP. Y judías en ese también, ¿no? Y la manera en que Estados Unidos ha hecho todas las cosas para maniobrar o todas las maniobras que ha hecho con el tema racial le crean cada vez más problemas. No lo ha sabido llevar nunca. Uno puede decir como que, bueno, las leyes estas de Jim Crow eran más o menos buenas. O sea, sí, se puede decir eso, pero son como movidas o muy extremas o muy sin matices o netamente depredadoras a veces. Como por ejemplo, si escuchan ese podcast, se enterarán de que para justamente lidiar con el problema de las comunidades católicas, crearon los suburbios estos que tienen Estados Unidos, donde todo el mundo vive en estas casitas que todas son iguales y demás. Y si quieres, o sea, si quieres comprar pan, no hay panaderías porque son zonas netamente residenciales. Y crearon una serie, o sea, muchos de los problemas que tienen hoy en día, no, son por no saber manejar estos temas de diplomáticamente, por decirlo de una manera. Siempre los manejaban de manera un tanto artera o depredadora, comercial, de bueno, ¿cómo hago para expandir mejor los mercados aquí o lo que sea? Sin saber realmente integrar bien a la gente de una manera que no les creara tantos problemas después. Y yo veo en Latinoamérica que tenemos muchos problemas hoy en día, o Hispanoamérica debería decir, para usar los términos correctos, que tenemos muchos, no, tenemos muchos de nuestros problemas, etcétera, etcétera, pero realmente lo de los problemas raciales o étnicos, mira, es casi milagroso lo que hizo España, lo que uno ve aquí, la manera en que se integró a la gente, la manera en que la gente habla español, se impuso una sola religión. Obviamente todo eso se ha ido perdiendo un poco con el tiempo en estos 200 años de digamos, que se ha abierto al liberalismo y a la masonería y todo lo que tú quieras, ¿no? Y no por decir que era que siempre fue un paraíso en la tierra, porque todos sabemos de las rebeliones indígenas, todo lo demás, ¿no? Pero realmente, o sea, se supo manejar o integrar a un grupo muy grande de personas de una manera en que otras civilizaciones, otros imperios simplemente no han podido. O sea, yo me pongo a pensar un poco sobre eso y es casi un milagro lo que se logró aquí. Sin perjuicio del mal estado en el que estemos actualmente, que es eso. Las explicaciones de eso, pues Nauta y yo nos podemos dedicar a hablar de eso quizás un poco más tarde, cuando se nos acabe el tema, la pólvora del 12 de octubre. Pero, a ver, vamos a hablar de un tema bastante contencioso ahora que lo introduje un poco, que es el mestizaje. Pues una de las consecuencias del descubrimiento de América que ocurrió fue que España vino y se, no solamente, digamos, la incorporación de los indígenas no solamente fue a nivel político, sino incluso a nivel biológico, de cierta manera. ¿Qué comentarios tendrían ustedes al respecto? Pues vamos a ver, en principio los españoles llegan allá, no llevan mujeres, y allá hay mujeres. Y sobre todo empiezan, y eso sale en las crónicas de la conquista de Puerto Rico, por ejemplo, a ver que las indias renuncian a sus hombres vencidos para buscar a los españoles de motu propio. Entonces, bueno, eso es un comportamiento observado en toda conquista a lo largo de la historia, desde historias mitológicas como el rapto de las Sabinas por parte de los romanos, que las Sabinas no se resistieron mucho, y como siempre a lo largo de la historia, pues las mujeres de los vencidos, una vez superado el trauma de la derrota de su pueblo y tal, pues se adaptan rápidamente a la situación y les empiezan a gustar más los vencedores. Somos así y eso es lo que pasó. Que nadie se llame a engaño y que no se piense que aquello fue violaciones masivas, ejercicio del derecho de pernada y tal, porque nada que ver. O sea, ¿qué necesidad había? Eran pocos españoles, eran millones de indias, y con que pongamos el 1%, por decir un porcentaje mínimo, de ellas quisieran algo con los españoles, los nuevos, como se dice en Canarias, en mi tierra, el macho que más mea, pues suficiente, como para tener hasta harenes. O sea, cada español, cada conquistador podría tener un montón de hijos ilegítimos y, bueno, supongo que los aceptarían en mayor o menor medida y llegado a un punto dirían, bueno, antes teníamos españoles e indios, ahora tenemos españoles e indios y mestizos, y los mestizos ni son españoles ni son indios, ¿qué hacemos con ellos? Con los mulatos lo mismo. En Cuba se dice que los españoles inventaron la boina, la alpargata y la mulata. Bueno, pues poco a poco se fue creando una sociedad de castas, pero no hermética. No es una sociedad de castas como la de la India, en la que el que nace en una casta muere en esa casta, sino que más allá del hecho biológico hay más cosas en juego. Y esto no sé si es por ser católico, ¿por qué? Porque también hay casos portugueses y casos franceses de lo mismo, de gente que trasciende la raza a la que pertenece y se le da la consideración de lo que aporta a la sociedad en la que vive y no de más del hecho de darle el peso a la genética, ¿no? Entonces, quizás sea algo producto del catolicismo, no lo sé, y bueno, pues mejor o peor ha funcionado hasta el día de hoy. Pues Nauta. Efectivamente, el mestizaje al fin y al cabo va a ser algo inevitable. Sobre todo en cuanto incorporas a esa gente a tus estructuras. Si no se hubiera incorporado a esa gente a las estructuras y se hubiera llevado de otra manera la conquista, pues igual no hubiera habido mestizaje. Pero bueno, se incorpora a esa gente, entonces el mestizaje era inevitable. Y claro, las primeras etapas de la conquista solo iban hombres. Entonces, pues, y lo que ha comentado Guerrilla también, mujeres que se sienten atraídas por los hombres vencedores, pues bueno, es que eso yo creo que es evidente, pero hay que señalarlo, pero bueno, en estos días parece que hay que señalar hasta lo más evidente para que la gente se dé cuenta. Sí, adelante, perdón. No, pues fundamentalmente eso, al final pues se creó una nueva, llamarlo así, raza, entre comillas, que pues, los mestizos, que luego eso, pues los españoles supimos especificar, hicimos nuestro sistema de castas, en el que mediante las mezclas genéticas se podía ir viendo cómo se podía tanto ascender como descender o cambiar. Y también esa parte que era muy, muy significativa, porque en España al final, en otros países no lo sé, pero en España esto de eso de reducir una serie de fenómenos a un solo factor nunca se ha llevado mucho. Y al parecer, por lo que se ve en la realidad, es que eso es lo que funciona. No se puede reducir un montón de fenómenos a un solo factor. Y entonces, lo que comentaba Guerrilla, no solo tu genética, tu legado, sino también tus actos, tal y como dice Calderón de la Barca en su poema sobre el ejército. ¿Perdón? ¿Se te cortó? ¿O estás buscando el poema? ¿Eh? Ah, no. Bueno, iba a recitar un poco. Mejor no me la juego. Recítelo, hombre, recítelo. Pues tengo que buscarlo. Búscalo. Nosotros llenamos el aire mientras tú recitas. Bueno, adelante, Guerrilla, ¿qué ibas a decir? Sí, quería puntualizar una cosa, y es que igual que estoy en contra de la leyenda negra, estoy en contra de la leyenda rosa. Claro. La leyenda rosa habla de una especie de Arcadia, ¿no? Y de que no se distinguía entre razas, que lo de las castas es simplemente un tema descriptivo, que en España el hecho biológico nunca importó. Eso no es cierto. La última parte del Imperio Español que queda en España es la que se conquistó antes de América, y son las Islas Canarias. Las Islas Canarias tenían sus indígenas también, que son los guanches, tenían sus aborígenes, y son gente que peleó durísimo, porque la conquista de las siete islas tardó casi 100 años, y son siete islas diminutas, ¿no? Entonces, aún así, lo mismo que en América. Aquí en Canarias se dice que esto fue el ensayo de aquello, y es cierto. En cuanto, por ejemplo, el jefe de los indígenas de Gran Canaria, que se llamaba el Guanarteme, su nombre era Tenesor Semidán, él se prestó o juramento de vasallaje a los castellanos, y el propio Fernando el Católico fue su padrino de bautizo, y por eso se pasó a llamar Fernando Guanarteme, porque fue Fernando el Católico el que le dio el nombre, ¿no? Bueno, aquí sin embargo nunca hubo castas, nunca hubo estamentos, nunca hubo cuadros en los que se dijera que la mezcla de español con guanche esto, que de tal, de cual, de que medio mezclas, de que mestizos, eso no existió. ¿Por qué? Por un motivo muy simple. Porque los indígenas canarios, los aborígenes, los guanches, eran blancos. Entonces, no había forma externa de distinguirlo de verdad. Claro. Y eso lo digo porque hay leyendas rosistas que van demasiado hacia el otro extremo, ¿no? Así, y porque quede claro que en España esas cosas importaban. La sangre importaba, la limpieza de sangre importaba, los linajes importaban. Pero no era una prisión, porque una de las cosas que se enfatizaba en la época, lo leerán cualquiera en la obra de Cervantes, de Quevedo, quien sea, es el énfasis en el libre albedrío, en que tu destino no está escrito, sino que eres tú el que lo va a terminar de escribir, aunque tengas que contar con toda la herencia que te viene de antes, ¿no? Ah, Posnauta consiguió el poema. Sí, bueno, fundamentalmente lo importante es el primer párrafo, que es donde se dice, pero bueno, si queréis lo... Este ejército que ves, vago al hielo y al... La república mejor y más política es del mundo, pueda por, sino por la que él adquiere. Porque aquí, a la sangre cede el lugar que uno se hace. Y si mirar cómo nace, se mira cómo... Esto es, pues, aquí yo creo que se condensa muy bien esa mentalidad española en la que el linaje importa, pero no es lo único, sino lo que hagas a lo largo de tu vida también puede marcar tu posición dentro de la sociedad. En el caso del poema, dentro del ejército. Claro. Y volviendo al tema un poco de lo que decía Guerrilla, si se hicieron esas distinciones es porque importaban. Si fuera como, digamos, como hacen los mariconservadores hoy en día, o los Cox en Estados Unidos, De como que lo llevan al otro extremo, ¿no? O sea, pasan de un extremo al otro, pasan de, digamos, extremo prejuicio racial a yo, es que yo no veo raza, la raza no existe, todos somos de la misma, todos somos humanos, todos somos de la misma raza. Eso es un extremismo monista, o sea, pasan de un monismo extremo en el que todo es raza al monismo extremo de no, que la raza no existe, ¿no? Y entonces, si los españoles, si durante el proceso de conquista y de mestizaje se hicieron todas estas categorizaciones es porque consideraban que indicaban algo, no era simplemente interés antropológico, que la antropología no existía en esa época, era porque, bueno, estas personas son, estos grupos de personas son distintas y digamos, esta gente puede, incluso entre los mismos, o sea, sí, creo que en la parte de los Borbones, en el dominio de los Borbones, se hacía la distinción entre blancos criollos, blancos de orilla, blancos de blancos peninsulares, etcétera, etcétera. Entonces, no es que la versión, o sea, porque está la versión esta hispanchista que es, o hispanista que quiere hacer ver como que el mestizaje fue lo máximo, lo mejor que pudo haber pasado, lo mejor que pudo haber hecho España, que fue netamente positivo. Y mi postura personalmente, no sé si, no sé si mis invitados la comparten, es simplemente que el mestizaje es un hecho que no es ni bueno ni malo, que se ha dado desde siempre en la naturaleza. La escala la podemos discutir y quizás uno de los fenómenos importantes de por qué o de por qué fue único lo que pasó en América es que se dio a una escala bastante grande en que de repente se encontraron que habían, ¿sabes?, generaciones enteras de mestizos en vez de simplemente un individuo suelto por aquí o por allá, que es como, digamos, se podría haber dado más tradicionalmente o en la historia, ¿no? Que qué sé yo, tu papá era un guerrero romano y tu mamá es una gala y bueno, tú eres galo romano, ¿no? Pero no a la escala en que se dio en América. Pero mi postura es simplemente que es algo que se dio y que se tiene que ver si hay, o sea, como verlo neutralmente en el sentido de, bueno, es todo el mestizaje igual, por ejemplo, es lo mismo que venga alguien de otra raza y se mezcle con tus mujeres. ¿Es eso exactamente igual a que tus hombres se mezclen con la raza con las mujeres de otros? En mi opinión es distinto. Entonces también habría que ver ese contexto, ¿no? No sé qué opinan ustedes. Sí, es completamente distinto que vengan hombres de otras razas a mestizar con tus mujeres. Lo contrario, bueno, es que casi creo que no hace falta ni explicarlo. Uno es tu derrota y lo otro es tu victoria sobre otro. Correcto. Y entonces, lo que pasa es que a veces en nuestro círculo se da una versión muy, quiero decir puritana, pero tampoco puritana, porque en España, una vez estábamos discutiendo que en España está el dicho este de que lo que la nada, ¿cómo es que lo que la naturaleza no da? ¿Cómo termina Sí, eso? lo que la naturaleza no da, Salamanca no lo presta. Eso, lo que Cuanta es. bondad, Salamanca non presta. Sí, entonces tampoco es que los españoles eran unos idealistas que no creían que la biología o quizás no lo enmarcaban en esos términos, porque obviamente la genética y todas estas ciencias que nosotros ahora tenemos y tratamos de aplicarlas anacrónicamente a aquellas épocas, pero eso no existía. Pero sí existe sí existía la idea de, oye, tú no vienes en blanco al mundo, eso no existe. O sea, tú vienes con un cierto bagaje. Y lo que la naturaleza no te ha dado, pues la educación o Salamanca, pues no te lo va a prestar. Esas nociones eran muy, muy reales. Pero en nuestros círculos ahora hay como una noción un tanto, voy a decir puritana y demás, de que, digamos, lo del mestizaje es un tabú en el sentido de que simplemente se trata como categóricamente mal y no se trata y no se trata de poner en contexto de, bueno, qué tipo de mestizaje, cómo se dio, cuál fue el resultado, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una versión de esta casi un poco, no sé si metafísica o cómo llamarla, de como que si las razas en el mundo hubieran bajado, descendido del cielo ya como son y no ha habido ningún proceso de nada, etcétera, etcétera. Y de nuevo, no se trata de justificar y decir que el mestizaje siempre es bueno, que esa es la otra postura que es absurda, porque claramente no es así. Simplemente se trata de tratarlo como sin, ay, sin traumas, puta madre. Sin traumas, de tratarlo como como españoles nos toca ver, porque España hizo esto, nos toca verlo desde un punto de vista español y tratar de entenderlo. Y si me voy muy muy de bruces, te diría que hasta de justificarlo si es posible, en el sentido de que, coño, fue algo que hicimos, pues. O sea, hay que sacar el pecho. No se puede entonces luego empezar a usar ideologías o ideas foráneas a España y de gente que no tuvo las experiencias o las vivencias o de que tuvo el Imperio Español o que tuvieron los españoles, a ponerse a criticar, ¿no? Simplemente entenderlo, mira, se dio esto, pasó esto, cosas buenas estas, cosas malas estas, y ya está. Bien, yo quería decir un par de cosas y sobre esto, y es el mestizaje como movimiento, por así decirlo, como concepto, no es bueno ni defendible, pero sí hay mestizos de cualquier mezcla que son defendibles y que son buenos. Y ahí es donde tenemos que estar nosotros para reconocer eso y para no dejar que esa gente nos la perdamos. Ya continúa, llámalo Postnauta, como dijo Postnauta. Como dice Postnauta, el quedarse a las mujeres del enemigo es tu victoria y el que el enemigo se quede las tuyas es tu derrota. Pero no es, o sea, la causa y la consecuencia es que de tu victoria vienen sus mujeres y de tu derrota se te van las tuyas. Con lo cual, al ser un suceso inevitable, realmente tampoco se puede decir, no, es que una vez conquistas un territorio, espérate a que venga tu mujer de España dentro de 5 años en la siguiente carabela o la siguiente nao o en el siguiente convoy, ¿no? Lo veo absurdo, sobre todo en los primeros tiempos de conquista. Luego, creo que la mayoría de conquistadores hicieron mestizaje en el sentido de tener descendencia ilegítima. Al mismo tiempo no dejaban de tener sus propias mujeres españolas y tal con el tiempo, ¿no? Entonces creo que es profundamente anticatólico, ¿no? El tema del adulterio y los hijos ilegítimos, pero bueno, también es profundamente católico el decir ya están ahí, ahora dales una educación, dales un algo, responsabilízate de ellos. Si no recuerdo mal, el primer santo negro, mulato, es un peruano, San Martín de Porres, ¿no? Sí. Es, ¿no? Y su padre era español, su madre era negra, y bueno, su padre no descuidó del todo su educación, ni su formación, ni su tal. Y luego ya decir que quizá porque en el Mediterráneo, más allá del tópico de mezcla de razas y culturas y tal, aunque no seamos producto de una mezcla de raza y cultura como nos quieren achacar o los progres gustan de sacar pecho. Ajá. Guerrilla. Lo secuestraron. Ya. Postnauta, tú, mientras tanto, ¿tú tienes algo que decir? Sí. Yo creo, bueno, el mestizaje aisladamente, bueno, realmente, el mestizaje no es algo que hay que buscar. Correcto. No veo ningún motivo para buscar, para decir, vamos a mestizar, vamos a crear mestizos. Claro. Yo creo que todo lo contrario, al final, realmente es una, en tu propia sociedad es una manera de descohesionarla, es una manera de, sí, que está en tu sociedad. Y aquí incluso el mestizaje, perdón, pues no, de aquí incluso el mestizaje podría ser de, voy a ir a casarme con alemanas, siendo tu español. Por ejemplo, sí, porque, bueno, sí. Porque el mestizaje como algo, como tal, no es algo que hay que buscar. Ya sea, o sea, lo suyo es que en tu sociedad estés con los tuyos y que tus hijos sean como tú, sean de los tuyos, que los puedas reconocer con razas más distintas. Evidentemente esa diferencia entre padres e hijos se va haciendo más grande. Y entre europeos también pasa, no nos vamos a engañar. Por eso digo que es importante recalcar eso. Y cuando yo dije que, o sea, quiero aclarar solamente para evitar malentendidos, cuando yo digo que el mestizaje es neutral, me estoy refiriendo al que pasó en América, en el sentido de que pasó por unas circunstancias históricas y simplemente hay que tratar de ver qué, o sea, qué le sacamos. O sea, no puede ser que simplemente digamos, ay, qué horrible lo que pasó, ay, no, el mestizaje siempre está mal y por lo tanto España cometió un gran pecado, sino hay que ver, bueno, pero ¿qué pasó aquí? Pues, o sea, no pasó por un problema de los españoles, pasó por unas circunstancias históricas que ya estamos que ya hemos hablado, falta de mujeres, este territorio nuevo, porque también recordar que cuando llegaron los ingleses, que el bendito ejemplo con el que la bendita vara con la que siempre nos miden, que llegaron los ingleses llegaron aquí casi 100 años después de que ya España había sabes, puesto en mapa el continente, donde todo se sabía, las rutas de navegación ya estaban hechas. Llegaron además a territorios no tan densamente poblados como como llegaron los españoles, y llegaron en familia justamente por estas cuestiones. Ya no era, el nuevo mundo ya no era tan desconocido como antes, seguía siendo, digamos, más salvaje y más desconocido que Europa, pero no era este gran marco o este gran signo de interrogación que era antes. Efectivamente, el mestizaje en Hispanoamérica fue inevitable, fue inevitable. Y bueno, una manera también de ver esa inevitabilidad es en este aspecto sí que nos podemos poner muy fácilmente en la mente de un conquistador. Tú imagínate un viaje desde España hasta América de varios meses, con un riesgo de muerte muy alto para llegar a un continente en el que si tenías mujer en España, es posible que hasta dentro de unos años no la vuelvas a ver. Es decir, bueno, yo creo que ya todos conocemos, no somos mayores y conocemos los impulsos que tenemos los hombres. Entonces yo creo que es muy fácil entender. Y Por aquel que supuesto. diga, no, yo me hubiera contenido, pues mira, yo le aplaudo, pero eso no se puede aplicar a todos. Así que el mestizaje fue inevitable. Y en los años en los que llegó a España, los viajes que se hacían desde América a España o viceversa, eran unos viajes muy complicados. Cruzar todo el Atlántico. En unos barcos que si los ves, no te crees que con eso hubieran cruzado el Atlántico y que con esos barcos también hubieran. Es que si los ves, no te lo crees. Entonces, claro, traer mujeres y niños en esas condiciones de viaje, pues es un poco, por no decir, imposible. Pero ya 100 años después la cosa cambió, sobre todo por los ingleses. Pero bueno, guerrilla, tuviste un percance y ya volviste. Concluye tu idea, amigo. Hablaba de que en la zona mediterránea, o más bien era el Imperio Romano, pese a que no es un crisol de culturas, razas y tal, como te quieren contar Progres o quien sea, o incluso los nórdicos que usan eso para denigrar a los mediterráneos, ¿no? De que los italianos son mezcla de negros y no sé qué y tal, y que los españoles tenemos sangre mora, bla, bla, bla. Sí que el tema de ver a gente de fuera ha existido siempre. Entonces, las sociedades mediterráneas como que de alguna forma han tenido un mecanismo para filtrar, es lo que decía antes, de quedarnos con los mejores, para filtrar a quien vale. Voy a decir un ejemplo, se me ocurre el más primitivo. Que esté documentado y bien documentado, bien explicado, que es el del ejército romano. Un no ciudadano, o sea, un peregrino o un bárbaro, que se alistara al ejército romano, entraba como auxiliar. Esos son soldados que tenían otro equipamiento, otra estructura, tenían sus propios jefes y tal. Y a los 25 años de servicio, ese soldado recibía la ciudadanía romana. Roma estimaba que 25 años sirviendo a Roma por campos de batalla y por todo el Mediterráneo, pues eran suficientes como para decir, te lo ganaste, ya eres romano. Entonces, creo que esa historia siempre ha estado en la zona mediterránea para lidiar con situaciones no tan extremas como la de América, pero sí que creo que esa es la idea que se llevó allá. Y que eso no solamente se ve en España, también se ve en Portugal, en la Plaza de Comercio de Lisboa. Hay un edificio en el que dentro hay un cuadro y hay un caballero de Santiago negro. No sé si hubo alguna vez un caballero de Santiago Negro, pero ahí hay pintado un caballero de Santiago Negro del siglo XVI o XV o no sé cuándo. O sea que la posibilidad existía. Y también sale un cura, un sacerdote negro. Y luego también tenemos, ya más avanzado, ¿no? En Francia, Alejandro Dumas, su padre era mulato. Hay bastantes cuadros. Fue general de los ejércitos de Napoleón y era un mulato. Pushkin. Porque su abuelo, Pushkin ya bastante menos evidente, pero el padre de Alejandro Dumas, insisto, general del ejército de Napoleón, era mulato, pero mulato, mulato, mulato, porque la abuela de Alejandro Dumas era negra. Y luego uno de los duelistas y músicos más famosos de Francia del siglo XVIII era el Chevalier de Saint-Georges, y también era un mulato, y era también hijo de un noble francés y una esclava o lo que sea. Y bueno, pues nadie le hizo de menos por decir, no, es que es negro. Ser un virtuoso del violín no vale. No, no, no existe eso, ¿no? Entonces, quizá desde esa época de los romanos y griegos, en los que distinguían entre ciudadanos, no ciudadanos, bárbaros, pero al final todos vivían juntos, creo que eso ha existido aquí siempre. Yo creo, y ahora que mencionas eso, es que parte del problema que estamos viviendo hoy día es que se ha perdido todo tipo de temperanza o moderación con el tema. O sea, por un lado tenemos a esta gente, la proletada normal o incluso la gente del primer mundo común, porque en Hispanoamérica la gente, aquí todavía la gente sabe que la raza existe, simplemente no está traumada al respecto, ¿no? Pero en el primer mundo han tenido como que decir, o sea, se han tenido que ir al extremo de tener que decir que la raza no existe, o etcétera, etcétera, ¿no? ¿No? Que es un constructo social, todas estas excusas que nosotros nos encontramos prácticamente todos los días y lo hemos hecho y hemos estado, digamos, combatiendo por todos estos años, como desde el 2000, desde que surgió la derecha alternativa y todo este rollo, ¿no? Por lo menos no, nuestra generación. Ya no hay temperanza en cuanto al tema, o sea, o es digamos, esta visión súper súper tonta y real, progre, de que todos somos exactamente iguales, de que la raza no existe, etcétera, etcétera, o se da, digamos, una reacción opuesta, que es que entonces que la raza es absolutamente todo. Que todo está ya predefinido, o sea, todos estos problemas que hemos estado hablando, cuando simplemente, oye, lo puedes ver caso por caso sin tener que caer en ser un cock, ¿no? O sea, ¿no? El hecho de que tú puedas decir, bueno, sí, ¿sabes? Han habido mulatos o mestizos, buenos y decentes, eso no quiere decir que el mestizaje carta blanca sea bueno o deseable, pero oye, no. Le damos el mérito a quien lo tenga, ¿no? Y una cosa que me encuentro es que, digamos, en nuestro campo, hay muchas narrativas que son problemáticas para o muchos puntos ideológicos que son problemáticos para los españoles, porque los españoles estuvimos como en ese punto, digamos, intermedio antes de que explotara la cosa. Por ejemplo, trayéndolo de vuelta al 12 de octubre, el término globalista y tal, e igualar el globalismo con Satanás, con que todo es malo, ¿no? Y digamos, mientras más aislado y puro en todos los sentidos te quedes, mejor siempre. Y es un problema porque España fue el primer imperio global. Entonces tú dices, bueno, España en cierta manera, y es católica, y el legado de España es el catolicismo. Entonces tú te pones, bueno, entonces si yo voy a adoptar estos puntos de vista, tengo que ser antiespañol, tengo que cagarme en lo que hizo España, porque de nuevo, España fue el primer imperio global. Y entonces existe esa cuestión, ¿no? Claro, en el Mediterráneo no es como nos quieren vender ahora los historiadores o lo que tú quieres, que era así un. ¿Cómo se llama este que Nassim Taleb se cayó a golpes verbales con una historiadora británica? Todos estos documentales de la BBC, ¿no? Que negros en Roma y que Aquiles y todas estas producciones que Aquiles era negro, etcétera. O sea, nos quieren vender ese extremo cuando en verdad no fue así. Y luego el problema es que justamente cuando tú eres un imperio, empiezas el globo se empieza a expandir en verdad y tú empiezas a ser la primera, y empiezan a surgir las primeras potencias realmente globales, pues te encuentras que en sus límites, mientras más los estiras, antes, por ejemplo, antes Roma, qué sé yo, los límites de Roma eran dentro de Europa. Bueno, pero ahora los límites de España eran en Asia y en América. Y en Asia y en América no todo el mundo es europeo. Entonces salen todas estas nuevas, digamos, problemáticas que no existían. Y yo simplemente no me siento cómodo cagándome en España simplemente por seguir estas líneas ideológicas o estos puntos específicos de que no, que el globalismo, que esto y lo otro. No sé si a ustedes les ha pasado lo mismo. Bueno, pues te puedo decir, y voy a ser breve, entiendo ahora toda la fiebre y toda la historia que hay contra el mestizaje, porque ahora mismo se está usando como un arma contra nosotros. Correcto, entonces, correcto. Ahora mismo sí que es momento de ser muy intransigente con ellos. Correcto. En una época en la que no había déficit de españoles, ni de blancos, ni de europeos, ni de nada. Y en que los mestizos no estaban invadiendo España. Exacto. Pues es diferente. No digo que sea bueno, solo digo que es diferente. Correcto. Postnauter, no sé que si tienes alguna postura. Sí, bueno, y es una... Bueno, es una cosa que ya quería comentar antes, pero bueno, ahora también me sirve. Que una persona tiene sus ideas dentro de su cabeza, que reflexiona más o menos, llega a ideas correctas o incorrectas, pero luego esas ideas hay que ponerlas contra la realidad. Tienen que sobrevivir a la realidad. Entonces, el cerrarte sobre ti mismo, en todos los sentidos, es imposible. Es imposible hoy en día y es imposible hace 2000 años. Es decir, el ser humano siempre que ha conocido algo ha intentado expandirse siempre. A nosotros nos tocó en 1492, pero claro, con esto que quiero decir, no significa que tengamos que vender nuestra soberanía, mezclarnos con todo, o sea, que con todos los seres humanos, todas las razas que hay en el mundo. Sí, que todos somos iguales y que es indistinto y que da igual un africano que acaba de llegar a Cádiz o a Sevilla es tan español como tú. Efectivamente, o sea, eso hay que desecharlo por completo. La realidad son unos mimbres que tenemos, y que con esos mimbres tendremos que crear la mejor cesta que podamos, una metáfora. Pero también hay que saber comprenderse a uno mismo y hay que saber la cosa. Uno tiene que saber por qué una sociedad que es homogénea tiene un crimen más bajo que si empiezas a meter gente de otros sitios o empiezas a mezclar por tu propia voluntad. Es decir, es un tema complejo. Cerrarse sobre sí mismo hoy en día es completamente imposible. Y adelante. Eso no significa que tengas, como he dicho antes, que tengas que vender tu soberanía o que tengas que mestizarte con todas las razas que haya. Es que, bueno, como tú has comentado antes, se ha perdido la moderación, se ha perdido el analizar las cosas como son. Unos se van a un extremo y los otros por la reacción se van al otro, y al final en medio, que es donde queda la verdad, pues ahí nos explora. Claro, es que es así. A mí sobre todo me causa muchos problemas, digamos, a usar estos análisis de las situaciones actuales anacrónicamente para básicamente cagarse en España, porque incluso en nuestros círculos hay mucha ideología que es foránea a España, o sea que y que incluso los propios españoles pues lo que digo, o sea, se sienten avergonzados o putean a la propia España por lo que hizo, y básicamente arrepentimiento. Pero, o sea, en ese punto a veces uno lo de la teoría de la herradura, ¿no? Que obviamente es una estupidez, pero a veces pareciera que los extremos sí se tocan porque, digamos, tanto los indigenistas como los, no sé cómo llamarlos, los identitarios blancos no sé qué etiqueta podría abarcar a todos los grupos, ¿no? Porque no todos son nacionalsocialistas, ni todos son identitarios, ni nada de eso, ¿no? Pero pareciera que los dos se tocan en cagarse en España, ¿no? Es como los indigenistas, porque llegaron y porque nos robaron el oro. Y en el otro extremo, hay que porque uno no debería expandirse porque, ¿sabes? Y porque los españoles se acostaron con las Indias y demás. Entonces, como, bueno, España entonces está a la mierda, pues. O sea, no podemos no podemos ni ir con unos porque nos acusan de genocidas a los otros, y en el otro extremo nos acusan de lo contrario, de que en vez de genocidas, que debimos haber sido genocidas, en vez de genocidas fuimos unos fáciles que sucumbimos a la lujuria y todo esto, y en vez de haber acabado con los indígenas, lo que hicimos fue asimilarlos. Entonces, como, jódanse, estamos en nuestro propio camino, pues. Sí, bueno, es que yo creo que España es la negación de los reduccionistas. Correcto. España niega a toda esta gente. O sea, la realidad que creó España choca frontalmente con tanto con los indigenistas como con los indigenistas del otro lado del Atlántico. Sí. Niega a toda esta gente. Y más allá de la... O sea, evidentemente negando la leyenda rosa. A mí que me expliquen que España con Hispanoamérica, con la sociedad que había en Hispanoamérica, una sociedad mestiza, sin negarlo, evidentemente, no se puede negar la realidad, fue una sociedad que, creo yo, y sin entrar la rosa, más próspera que lo que era hoy en día. Por lo menos nuestra situación en el mundo, tanto en la península, Hispanoamérica, para toda España, era mejor que lo que hay hoy en día. Entonces, bueno, eso es un poco España, ¿no? Es la negación de toda esta gente. Entonces, no pueden entenderla. No pueden entenderla porque han comprado esos argumentos que en los que deducen todo a... O España lo hizo todo mal en el sentido de nos aniquiló a todos los indígenas. Lo contrario. En fin, pues eso. Lo bueno es independizarse para que el oro, en lugar de ir hasta Cádiz y Madrid, acabe en Londres. Ah, sí. Pero ellos no lo robaron. Eso fue por comercio, amigo. Entonces no es robo, ¿sabes? Y se nota que sí, que los países de América hoy en día son totalmente dueños de sus destinos. O sea, eso es clarísimo. O sea, muy, muy claro. Sí. Luego, además, otra cosa que me ha sorprendido mucho siempre de América es que al tiempo que se vendía por parte de sus élites, no todas, un odio a lo español y a España, porque claro, ¿cómo puede ser que nos gobiernen desde Europa unos extranjeros y unos tal? Y ya cuando llegó el indigenismo ni les cuento. Y luego hemos visto a mandatarios de países de América, japoneses, árabes, italianos, y uno se queda pensando, bueno, y no sé, algo me falla, ¿no? Algo se me está chirriando aquí en el discurso este. Es inconsistente, es una premisa mala y falla cada vez que se ponga a prueba, por supuesto. Pero bueno, hay gente a la que se le ha vendido y no tengo muy claro cómo conseguir que dejen de creerse eso. Yo lo que digo, y retomando un poco lo que dijo Posnauta, es que lo de la incomprensión a España, de todos los lados, y yo digo... mira, yo no tengo en teoría problema ni me sorprende que digamos un alemán, un inglés, un francés, un italiano, quizás un italiano menos, pero un francés o lo que sea, un alemán no entienda España, o sea que un extranjero no entienda España. Lo trágico y la crisis es que los españoles no entienden a España, en ambos lados. En ambos lados de la discusión, es este maniqueísmo, este extremismo que al final se toca en que te cagas en España. Claro, eso lo escribiste tú muy bien, lo tradujimos nosotros para disidencia porque lo escribiste en inglés, Lecciones de España, sobre cómo no dejarse acomplejar y cómo mantener el patriotismo, la identidad y valorar lo tuyo sin permitir que te desmoralicen, vendiéndote de una historia falsa. Y bueno, pues ahí está. An idiot sandwich. Idiot sandwich what? An idiot sandwich shop. Así es, así es. A ver, no sé qué otro tema. A ver, para los escuchas, tenemos una situación un poco graciosa porque en el servidor que estamos usando para grabar esto, nuestro amigo Posnauta tiene su nombre de verdad. Y es el nombre que nosotros estamos leyendo cuando grabamos, entonces a veces se nos sale llamarlo por el nombre de verdad. Entonces habrá unas ediciones bastante abruptas en este episodio, que para cuando lo escuchen sepan que fue eso. Bueno, caballeros, no sé, ya creo que hemos agotado el tema de lo del mestizaje. Creo que la postura de matizada y de la moderación, y sobre todo si uno es español, ese es el punto. Yo no tengo ningún problema en que un escandinavo nórdico no entienda España y se caiga en España, lo que sea, pero si tú eres español, tienes que entender a España. Y en el tema del mestizaje y demás, y eso no implica que caigas en la postura progre maricona que domino hoy en día. Pero bueno, creo que agotamos este tema. ¿Hay alguna otra cosa de relevancia o importancia, o quizás que un poco desconocida del 12 de octubre que se pueda tratar? ¿Y qué se les ocurre a ustedes? Sí, bueno, una cosa que he ido notando es que, bueno, que ya se lo comenté yo también, es que en los últimos meses, en el último año, se iba viendo un aumento bastante considerable de obras en contra de la leyenda negra, tanto obras leyendas rosistas como obras que iban contra la leyenda negra, pero que iban contra ella de verdad, o sea, no con la finalidad de crear un mito, de otro mito oscurantista, otro mito que quiera ocultar la realidad, pero esta vez de color rosa, ¿no? Libros que querían mostrar la historia de España, porque la historia de España, todo aquel que se haya educado en España sabe que no se enseña. O se enseña mal, o no se enseña, en algunos casos, es que se enseña bien, pero son los que menos. Entonces, desde el último año, año y medio, yo he ido viendo un aumento bastante significativo de este tipo de obras, y no solo de libros. Por cierto, estos libros los he visto yo en tiendas generalistas, por ejemplo, los que sean de España, la Casa del Libro, esos libros colocados en los puestos de honor, bien visibles, y libros con muchas ediciones. Por ejemplo, el de Imperio, Fobia y Leyenda Negra, o algún otro libro de Iván Vélez, y otros tantos que hay. También este año, que me ha parecido curioso, yo estuve en el desfile del 12 de este año y vi bastante Cruz de Borgoña. Me pareció muy curioso. Nunca había visto tantas. Aquí en Lima hubo un evento en que unos muchachos salieron con sus cruces de Borgoña. Aquí en Hispanoamérica se trata el tema, o sea, ese tema se tiene que tratar un poco con un poco más matiz e inclusión a lo nativo, justamente por el tema de que los nativos son de aquí y lo del mestizaje, ¿no? Pero se ve igual la cruz de Borgoña. Creo que les compartí las fotos a ustedes por privado. Sí, las vi. Y la verdad es que tanto lo que vi en Madrid con lo de las cruces de Borgoña, el desfile que me pasaste tú, la verdad es que me sorprende. A mí no me sorprende, voy a explicar por qué. Ahora mismo la bandera española está muy devaluada, porque aunque cualquier patriota español se reconozca en ella, luego empieza uno que si este rey no es un rey, que si los Borbones estos que no, que si la Constitución, que si la bandera que me gusta es la de la época de Franco con el águila de San Juan, etcétera, etcétera, ¿no? Y la de Borgoña no está discutida, no está, no tiene ningún... Nadie la conoce. O sea, no hay activismo. Y luego hay otro motivo, y es que creo que fue a finales de los 90 cuando el escritor Arturo Pérez Reverte empezó a sacar los libros del Capitán a la Triste, que son, pese a que Pérez Reverte sea un afrancesado y un liberal jacobino de estos, realmente son españoles, es una españolada en el buen sentido, sin complejos. Es como los cuatro, digo, los tres mosqueteros, pero... Y ahí se ve y se habla bastantes veces de las aspas de Borgoña, los tercios, etcétera. Y bueno, pues han pasado 20 años, a la gente le ha ido calando el tema de que eso es una bandera española también, que representa otra época, que representa la época imperial. Y bueno, pues si la que tiene ahora, por un motivo te disgusta, la que hubo hace 40 años, por otro motivo tampoco te convence y tal, pues a lo mejor nos acabamos encontrando todos en aquella de la época imperial, quién sabe. Y aparte es bien estética. adelante, posnota. Sí, pues tienes razón, en ese sentido, que la bandera de ahora, sí, los patriotas, pues, nos sentiremos representados o no, pero siempre le tenemos alguna. Pero la cruz de Borgoña, ¿no? La cruz de Borgoña es la cruz que Es la bandera que se llevó a América, es la bandera que los tercios, es la bandera del camino español, es la bandera del... la bandera de la gloria, diciéndolo como es. Entonces, sí que es posible que a lo mejor es una... Además, es una bandera que es lo suficientemente lejana como para que no tengamos esas polémicas de que si la tricolor, de la segunda, del águila. Hay mucha polémica alrededor de esas dos banderas. Pues a lo mejor sí que es esa bandera lo suficientemente lejana como para que nadie pueda para que nadie diga, es que a mi abuelo le clavó una pica a uno de los tercios. No, es imposible, ¿no? Es suficientemente lejana como para que eso no pase. Sí, es posible que haya un punto de unión en esa bandera. ¿Sabes algo curioso que me acabo de dar cuenta? Que aquí en Hispanoamérica tú puedes hablar bien del Imperio Español y la gente no se pone muy picada, por decirlo de alguna manera. O sea, puedes hablar bien del Imperio Español y puedes hablar de, por lo menos yo lo hago, de la grandeza del Imperio, de que algún día volverá al Imperio. Y la gente se lo toma medio en broma porque la gente todavía tiene aquí el carácter de no ofenderse fácilmente. Pero lo otro es que, ¿sabes? Nadie desciende de una tribu indígena masacrada o lo que tú quieras, de que llegaron los tercios y le clavaron las picas a su bisabuelo o algo así. Entonces nadie tiene ese trauma tan cercano, ¿no? Entonces cuando tú hablas de lo del Imperio Español, te sacan como que, ay, no, que la opresión y que ay, que Bolívar y San Martín y tal, pero es como muy superficial. O sea, no, lo de que nos robaron el oro, mira, muy poca gente se lo cree de verdad. Sí. Y otra cosa también, que claro, la bandera de Borgoña, a todo aquel que no se odia a sí mismo y sea masoca, ve el imperio y ve que España era la primera potencia mundial durante siglos. Todo lo que se hizo, lo ve y dice, no está mal. Por lo menos dice, no está mal. La gente lo mira como algo que le gusta, ¿no? Y seguramente muchos, aunque les gustaría probar, si se pudiera hacer un viaje en el tiempo, ¿no? Les gustaría haber probado qué se siente en ese sentido, ¿no? Porque es que es una posición muy favorable y a no ser que te odies a ti mismo y seas un masoca, te gusta mejorar o estar en la mejor posición que puedas. No sé si me explico. Claro, claro. Y bueno, a ver, ya estamos llegando. Yo lucho para mantener este show. Anteriormente, no sé si recuerdan, no, los shows duraban 3 horas, una cosa así, pero ya mi vida y la vida de los escuchas no nos lo permite. Así que ya nos estamos acercando a una hora y media de programa. Entonces, no sé si quieran ir diciendo algunas conclusiones de lo que tengan. O si se les quedó algo en el tintero, este es el momento. Pues va a ser un poco improvisado. No lo tengo muy pensado tampoco. Pero sí que muchas veces le doy vueltas a ¿por qué España? ¿Por qué fue España, no? Y bueno, yo creo que fue porque pudo. Pero también, y esto queda determinista, pero es porque tuvo que ser España. ¿Por qué tuvo nadie, que ser España? Nadie estaba en esa situación para hacerlo. Existía la capacidad y existía la voluntad. Y fue así. Y ya eso no hay vuelta atrás. Y durante mucho tiempo no se discutió. No se debatió, es un tema que no causaba el revuelo de hoy y bueno, parece que es muy difícil volver a esa época, ¿no? Mencionaste al principio lo del Día de la Raza, el Día de la Raza en Venezuela y en un montón de países más, ¿no? Y el Día de la Raza se refiere a raza en un sentido menos biológico y más antiguo en España, que es como cuando dices a alguien, es que ese es un, por ejemplo, un torero de raza, o esa persona es, sí, bueno, es que salía la raza de no sé quién, o sea, de alguien de tu familia, ¿no? Como que hay un carácter, una voluntad, un algo. Y ese Día de la Raza estaba bien porque no distinguía entre las otras razas. Y sí hablaba de una raza un poco más metafísica, más un espíritu, ¿no?, que otra cosa. Y es algo que estaría bien recuperar. Yo no soy, como decía antes, hispanchista. Yo no quiero invasiones de nuevo. ni quiero a muchos españoles llegando ahora de repente a ningún país americano, ni lo contrario. Las cosas con tranquilidad, con calma y pensándoselas bien. Pero sí que, por ejemplo, ese tipo de gestos de un Día de la Raza que se celebraba en todos los países que fueron España y tal, estaría bastante bien que volviese a suceder. Y bueno, supongo que hay mucho trabajo por delante de cultural, de no achantarse, de no callarse cuando salga el tema. Por ejemplo, ayer Postnauta publicó en Disidencia un artículo que decía 12 de octubre, una España que abarca dos mundos, o algo así era, ¿no? Y bueno, ha gustado a bastante gente, en Facebook hemos visto que está gustando a bastante gente de Hispanoamérica, sí. Pero también luego están los típicos tontos que se ponen a protestar, casualmente siempre son casi blancos o blancos, y uno decía que había que celebrar, ¿por qué había que celebrar que trajéramos las enfermedades de transmisión sexual, la peste, la viruela, el saqueo, la miseria, la violencia? Y yo le respondí, digo, ¿y a sus abuelos? Y otra persona le respondió y le dijo, tienes razón, sin ellos nosotros no estaríamos aquí. Y bueno, estuvo gracioso. No, al final la cosa no se puso tan seria como yo me esperaba y no hay tanto leyenda negrista ahora. Si encima ahora mismo Hispanoamérica está siendo saqueada, esta vez de verdad, porque esta vez lo que se va no vuelve. Correcto. De ninguna forma. Y está siendo saqueada por americanos, por chinos, ahora por chinos muchísimo, tú que vives en Perú, lo sabrás que están metidos en todos lados. Yo no sé si tú recuerdas que yo alguna vez, no sé si alguna vez comenté esto en público, pero yo estaba convencido de que a Venezuela la estaba manteniendo algún imperio y no me parecía que fuera Estados Unidos, porque no tenía sentido que fuera Estados Unidos, que Estados Unidos permitiera que estuviera así, y no me quedaba claro si eran los rusos o los chinos. Y ya estoy convencido de que son los chinos. O sea, los chinos básicamente quieren comprar Venezuela. Pues les va a salir barata, compadre. Claro, así es. Porque la están vendiendo barata. Creo que Ecuador fue por el mismo camino y hace tiempo ya. Entonces, ahora mismo el saqueo no vuelve. No están como España, que hizo catedrales, carreteras, universidades, escuelas, caminos, hospitales, presas. Oficinas de correos, puertos, hospitales. Ahora mismo eso no vuelve. Y yo creo que sí que en ese sentido habría una oportunidad de reivindicar una esencia, una identidad diferente y en base a un pasado común que evidentemente en una época en la que cuando un imperio ajeno, sea el británico, sea el holandés, intentaba tocar aquello, pues se le respondía a cañonazos, ¿no? Así que, no sé, quizá por ahí se pueda hacer algo, teniendo en cuenta que en España tenemos muchísimo que hacer. Sí, sea cual sea el camino, es muy largo, tortuoso, pero no por ello hay que dejar de seguirlo. Ponauta, entonces, esa es tu conclusión, no se te queda nada en el tintero. Te lo digo para te advierto, para que no pienses que esa es tu última frase. O si sí es, pues adelante. Bueno, sí, estoy de acuerdo con Guerrilla, que igual esta China puede servirnos como ese punto de unión entre españoles y hispanoamericanos sin olvidarnos. Tenemos mucho que hacer. Y luego, bueno, añadir también sobre China, que China ha tenido muchos problemas también con la Armada Argentina. Pescadores chinos han tenido escaramuzas serias de disparos y creo que hasta algún barco hundido. Y bueno, también el proyecto que había de hacer un canal en Nicaragua, evidentemente con de Nicaragua y haciéndose ahí una especie de protectorado chino. Pero bueno, yo creo que ya con esto no tengo mucho más que. Vale. Yo añadiría, es mala educación que el anfitrión termine, caramba, pero bueno, ya quedó así. Yo diría que hay dos cosas nada más. Que los países hispanoamericanos no es que fueron invadidos o subyugados por España, sino que España los creó. Sin España no hay México, no hay Perú. No que no hayan factores autóctonos acá, pero no hay, o sea, Perú no existía, o sea, cuando el Imperio Inca, Perú no existía. Cuando los chachapoyas, yo me olvido de las culturas pre-incas y demás, eso no era Perú. Ahorita se usa el anacronismo de que, ay, que, porque estaban en el territorio, de que, ay, que los peruanos tenemos una cultura milenaria y tal. No, Perú tiene 500 años de existir, o bueno, 400, no sé cuánto. México, todos son creaciones españolas. No es por eso es distinto ahora la condición, porque seguimos siendo digamos subyugados o súbditos de algún otro imperio, solamente que este no es el imperio actual, no es el imperio que nos dio la vida. Entonces sí, no les importa llevarse y no dejar nada, porque no somos sus hijos, somos simplemente recursos a ser explotados. Entonces eso. Y lo otro es, volviendo al tema de lo que ocurrió aquí con el mestizaje y demás, que si uno ve la historia de Hispanoamérica, si uno cree que Hispanoamérica siempre ha sido como es ahora o como ha sido en el siglo XX, pues se va a llevar una sorpresa cuando vea cómo era bajo el Imperio Español. Y esa, yo el haber leído o haber visto esa historia y ver cómo era Hispanoamérica antes y ver que era rica y próspera y demás, no, sin, de nuevo, sin ser un paraíso, sin caer en la leyenda rosa y demás, pero cómo era, te das cuenta de que mientras que el factor demográfico es importante, también es importante quién mande y cómo mande. Y bueno, con eso creo que podemos concluir. No, gracias por venir, Postnauta. Ya editaremos tu nombre de las veces que fue nombrado, no te preocupes. Y gracias a vosotros. No hay problema, gracias por venir. Y gracias a Guerrilla Junior por venir otra vez. Pues muchísimas gracias, que no sea la última, y esperando que haya otra. Bueno, y ustedes, gracias por escuchar. Y ya saben, si los ofendimos, si les ofende algo de este podcast, escriban correos o lo que sea, no sé. A nadie le importa. Hasta luego, chao. Y bueno, ya Guerrilla tiene, después de que dejamos de grabar, Guerrilla le salió una conclusión brillante que simplemente ameritaba ser grabada. Así que, Guerrilla, adelante. Pues en 1492 los americanos estaban comiéndose unos a otros o lanzándose al volcán para sacrificios humanos a la Pachamama o quien fuese, ¿no? O Huitzilopochtli, esos dioses con nombres tan feos que tenían los aztecas. 200 años más tarde, en 1700, aquello es una de las zonas más prósperas del planeta. Y 300 años más tarde, hoy día, gran parte de lo que fue el Imperio Español, la España americana, está bien metido en el tercer mundo y sin vistas de salir de él. Entonces, es muy fácil. Antes de España, mal. Con España, bien. Después de España, mal. Yo creo que la lección está clara, amigos americanos y amigos españoles también. Hay que decidir. Y ya, pues. Entonces, con eso, ahora sí, nos despedimos. Chao.